tenaz, que ha sido polémica y irreverente en su carrera y se ha hecho un espacio para ser respetada. Podemos o no estar de acuerdo con algunas visiones de vida de Madonna, pero sin lugar a dudas en la industria del cine, ella marcó un antes y un después. Amigos, buenos días, muy buenos días. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM, así les recibimos una vez más este martes 18 de agosto, semana número 34 de este año 2020. Reciban el cordial saludo de Carlo Angulo al frente de los controles, Adolfo Jiménez del Río en las secciones especiales, Rancel Lavata con su zona RL y quien les habla, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera. Bienvenidos. Buena ocasión, el cumpleaños de la chica materialista de Madonna para recordar algunos detalles de su carrera. Se inició profesionalmente, incursionó definitivamente en el mundo de la música en el año de 1983, gracias a su álbum debut, Madonna, el cual incluiría el primero de sus éxitos más conocidos, Everybody. Desde entonces ha publicado 14 álbumes de estudio y no solo ha incursionado en el mundo de la música, también es reconocida por su labor como empresaria, ya que ha logrado fundar diversas empresas, lanzado varios productos al mercado y también se ha convertido en imagen de diversas marcas. Su labor más reconocida es la fundación de la cadena de gimnasios Hard Candy Fitness. ¿Y cuál es el verdadero nombre de Madonna? La reina del pop. Su nombre de pila es Madonna Luis Verónica Ciccone. Feliz cumpleaños una vez más para la chica materialista, para la reina del pop, Madonna. 8:23, amigos. Buenos días a los que se van incorporando a nuestra sintonía. Así comenzamos hoy el Café Mañanero. Ya estamos con ustedes para acompañarles durante los próximos 120 minutos a través de Latinos FM 107.9 y también pueden seguirnos... El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. También pueden seguir nuestros contenidos de calidad a través de la página, a través de la www.latinosfm.es. A través de nuestras redes sociales, el Facebook Latinos FM y en Twitter y en Instagram, allí nos consiguen como @latinosfmvlc. A esta hora le damos la bienvenida a Carlo Angulo. Carlo, muy buenos días. Buenos días, Lili, y un muy buenos días a todos los oyentes a esta hora en el Café Mañanero. Traemos las últimas noticias en la actualidad, tanto nacional como internacional y de América Latina. Así es, todo eso en el desarrollo de nuestro programa y ahora vamos a revisar juntos el boletín del tiempo. ¿Con qué tiempo contamos hoy en este martes? Ni te cases, ni te embarques, ni del café te apartes. Tendremos un día nublado y sumamente húmedo. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados en la capital del Turia. El día de hoy contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 22, con una humedad de más del 75%, sin posibilidad de precipitaciones, pero mantendremos un día bastante nublado, así que seguramente hará bastante calor. Calor entonces, humedad bochorno, lo que llama uno popularmente, es lo que tendremos hoy en Valencia, es lo que tendremos hoy en la comunidad valenciana. Avanzamos con más y nos preparamos entonces para compartir con ustedes los titulares de las noticias más importantes, revisando juntos los distintos portales de la prensa local y nacional. Pero antes nos detenemos en una nota que nos dejó el fin de semana, y es que el fin de semana murió Mercedes Barcha, la viuda de García Márquez. El gran amor de García Márquez le sobrevivió algunos años, pero se ha despedido para reunirse seguramente con su Gabo. La llamaban la Gaba a ella. Vamos a escuchar un tema de Shakira, un tema que le pertenece a la banda sonora de la adaptación de la novela El amor en tiempos de cólera, del cólera, y luego les comentamos todos los detalles del fallecimiento del gran amor de García Márquez, de la Gaba, Mercedes Barcha. Del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Mercedes Barcha, viuda de Gabriel García Márquez, falleció este sábado 15 de agosto a los 87 años de edad en Ciudad de México, donde ambos construyeron un hogar que sirvió de inspiración para las novelas más emblemáticas del escritor colombiano. Barcha, conocida como La Gaba, estuvo casada 56 años con el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982, quien murió el 17 de abril de 2014 en la capital mexicana, donde ambos vivieron en una casa en San Ángel, un histórico barrio del sur de la ciudad en el que estrecharon lazos con los intelectuales mexicanos. Con mucha tristeza me entero de la muerte de Mercedes Barcha, mujer tenaz y generosa, cómplice indiscutible, indiscutible de Gabo, madre de Rodrigo y Gonzalo. Nuestro más sentido pésame, vuelan mariposas amarillas, manifestó Alejandro Frausto, titular de la Secretaría de Cultura de México. La mujer, nacida en 1932 en el municipio colombiano de Magangué, se casó en 1958 con el también periodista, pero a principios de la década de 1960 se mudaron a México, donde tuvieron a su segundo hijo, Gonzalo. Además, fue en la capital mexicana donde García Márquez escribió durante 18 meses su obra más famosa, Cien años de soledad, de la que Barcha fue una de las principales inspiraciones, incluso reflejada en el personaje de Mercedes, la boticaria, una mujer sigilosa y silenciosa. La influencia de la mujer también está plasmada en la icónica dedicatoria de El amor en los tiempos del cólera, cuya primera página dice: para Mercedes, por supuesto. Reunidos están ya entonces, donde quiera que sea, la Gaba y el Gabo. Y en las noches del otoño reverdecer,

rebel. Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit em up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Wuta, I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Don't stop, do it like whoop, there it is. Los Black Eyed Peas, contagiados por el swing latino. Aquí en este tema junto a J Balvin, sonando a esta hora en el Café Mañanero, cuando estamos dispuestos a continuar con nuestra agenda de temas del día. Lo hacemos ahora con la sección de la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente cada mañana en el Café Mañanero. Carlo Angulo con la nota ecológica. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Seguimos con la nota ecológica del día, tenemos la ecología para el ecoturismo. Ecología para el ecoturismo es el título de un libro diccionario que pretende representar de manera apropiada los términos y conceptos que se deben manejar hoy día en el contexto de los viajes relacionados con la ecología, el ecologismo y la educación ambiental. En las palabras de su autor Andrés Rodríguez, esta es una nueva propuesta de hipertexto que busca abarcar la esencia de los conocimientos de la ecología que se deben dominar en la actualidad en actividades para tener un turismo responsable, así como cultural y que sea noble con la naturaleza. El libro se encuentra disponible ya en Amazon y es uno de los títulos más vendidos en esta época en la que tanta gente está acostumbrada a leer en casa debido a la pandemia del COVID-19. Los destinos naturales al parecer van a ser de los más populares una vez que la gente pueda volver a viajar, ya que el término del ecoturismo es de los más populares del año 2020. La nota ecológica del Café Mañanero y avanzamos con más entonces ahora con la agenda y lo hacemos con nuestra próxima sección. El primer sorbo de actualidad, el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad se lo dedicamos a la noticia que de que se conoció el fin de semana, bueno, ha causado más reacciones y se sigue discutiendo sobre la conveniencia o no de esta medida anunciada que entra en vigencia hoy. Estamos hablando de que el gobierno valenciano aplicará la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno desde este martes 18 de agosto. Está previsto que las nuevas medidas entren en vigor en todo el territorio valenciano a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. ¿Cuáles son los detalles, Carlos? De acuerdo con la consejera de Sanidad, Ana Barceló, se considera que las nuevas medidas restrictivas impuestas por el Ministerio de la Ciudad de Sanidad tras el Consejo Interterritorial es el paso más seguro ante la prevención y la contención del coronavirus en la protección a la ciudadanía, ya que Barceló ha participado el viernes en pleno Consejo Interterritorial en el que se ha estimado que las medidas afectarán a los ámbitos del ocio nocturno, la hostelería, así como la celebración de distintos eventos y el consumo de tabaco en la calle. Entre ellos, se encuentra de que de ahora en adelante solo se permiten un máximo de 10 personas dentro de los locales de restaurantes, que las mesas tendrán que estar separadas entre cada persona por más de 1.5 metros, así como las reuniones en sitios públicos, como parques y en la playa, se estima que no pueden ser más de 15 personas. La otra cara de esta noticia tiene que ver con la prohibición de fumar en la vía pública o al aire libre si no se pueden guardar 2 metros de distancia. Es otra medida que ha causado gran revuelo, mucha polémica. Algunas personas sienten que están coartadas sus libertades. Los no fumadores sienten que por fin ha llegado esa medida que les parece lo más sano y lo más respetuoso del otro, considerando a la población no fumadora. un tanto polémica. Se estima que esto es debido a que al fumar las personas se quitan en primer lugar la mascarilla, así como la expulsión de pequeños extractos de nicotina que pueden venir acompañados de algún tipo de virus. Son los principales problemas de esta medida de que se prohíba fumar en sitios públicos. Lugares como las terrazas y la vía pública están terminantemente prohibidos hasta un nuevo aviso. Ya no son sencillamente las zonas que se estimaban para fumadores las que están permitidas. Sencillamente, si vas a fumar, hay que hacerlo en casa. Hacemos un resumen de las medidas obligatorias. Entonces, se decreta el cierre de las discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. En restauración y hostelería se debe garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en los servicios de barra y entre las mesas. Como máximo solo puede haber 10 personas por mesa o agrupación de mesas en bares y restaurantes. El horario de cierre en hostelería y restauración será la 1 de la madrugada y no se podrán aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. En las residencias de mayores será obligatorio realizar PCR a todos los nuevos ingresos y a los empleados que regresen de vacaciones. Habrá limitación al máximo de las salidas de los residentes. En los eventos y actividades multitudinarias se establece la obligatoriedad de que la autoridad sanitaria haga una evaluación de riesgo. Esas son algunas de las principales medidas obligatorias que a partir de hoy, martes 18, entran en vigencia. Las recomendaciones. Sanidad recomienda a la ciudadanía que limite los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estables. Es preferible limitar al máximo los contactos con quienes sean de fuera de estos grupos. Por otra parte, limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas y en el caso de las residencias hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica. Esas son las recomendaciones. Y el recordatorio a las comunidades, es necesario disponer de todos los medios y capacidades acordados entre el Ministerio y las comunidades en su día, capacidades de detección precoz, vigilancia y seguimiento de casos y sistema sanitario. Así entonces resumimos esa medida que entra en vigencia en el día de hoy. Revisamos sus distintos aspectos. El gobierno valenciano aplicará la prohibición de fumar en la calle y el cierre del ocio nocturno desde hoy martes 18 de agosto. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Llegamos ya a las 8:43, hora menos en Canarias. Buenos días una vez más. Gracias por estar allí acompañándonos en este martes 18 de agosto. Y nos disponemos de inmediato a revisar junto a ustedes los titulares de las noticias más importantes. Revisamos los distintos portales y comenzamos con el del diario El País. ElPaís.com, en su titular más destacado, Casado destituye a Álvarez de Toledo por desafiar su autoridad. El líder del PP refuerza a Ana Pastor y elige a moderados en las portavocías del partido y del grupo parlamentario. Por otra parte, declaraciones de Cuca Gamarra dan pie a otro titular. Fidelidad al argumentario, moderación en el tono. La nueva portavoz parlamentaria presenta un perfil más conciliador que la destituida y se ajusta siempre a la línea oficial del partido. En otros temas, la moción de censura contra Díaz Ayuso cobra más fuerza en el PSOE. José Manuel Franco, líder de los socialistas madrileños, critica en una entrevista la gestión del gobierno regional de la epidemia. En materia internacional, cerca de 774 mil muertos y más de 21,8 millones de contagiados por coronavirus en el mundo. Fernando Simón advierte de que hay que minimizar el riesgo antes de la mezcla explosiva del mes de septiembre. Por otra parte, la convención demócrata menos convencional arranca con ataques a Donald Trump. No puede afrontar este momento. El obligado formato virtual convierte el cónclave en un artefacto televisivo tan eficaz como carente de espontaneidad, que busca ampliar a derecha e izquierda el tirón de Joe Biden. Mientras que en los titulares del diario El Mundo, la Casa Real se lleva los titulares principales, ya que se dio a conocer el refugio dorado y discreto como el Emirate Palace, el hotel donde se está hospedando el rey emérito Juan Carlos I en los Emiratos Árabes Unidos. En el apartado de turismo, el largo otoño del inmerso, los viajes al aire libre se esperan hasta finales del 2021, mientras que en Venezuela, un derrame petrolero amenaza a una de las joyas ambientales del Caribe. En el ámbito de la política, la convención demócrata, Michelle Obama ataca duramente a Donald Trump al decir que es incapaz de ser lo que necesita el país en este momento y que el apartado más seguro es votar por Joe Biden. El coronavirus en Madrid pide al delegado del gobierno más agentes para ayudar a frenar lo que son los botellones en las calles, así como Sanidad registró más de 16.000 casos de contagio en lo que va de semana, el doble que el fin de semana anterior. Esos son entonces los titulares más importantes del diario El Mundo. Nos pasamos ahora a revisar los portales de los diarios locales y comenzamos con el diario Las Provincias. Los casos de coronavirus se disparan y casi la mitad son de menores de 35 años. El fin de semana registra 715 casos de contagiados por COVID-19, la cifra más alta desde que acabó el estado de alarma. También se hace eco Las Provincias, por supuesto, de las nuevas medidas que entran en vigencia hoy, prohibido fumar a menos de 2 metros en la comunidad. El consistorio solo aprueba una licencia de obras de las 400 pedidas este año, es otro de los titulares que destaca a esta hora para el diario Las Provincias. El PP critica el colapso en las autorizaciones, mientras Gómez replica que se han concedido 348 permisos de ejercicios anteriores. Y cerramos con la siguiente información que nos llega desde el ámbito de los deportes. El Valencia ofrece pagarés a la plantilla porque no tiene dinero para abonar la ficha. Pasamos a los titulares del diario El Levante, el cual aporta su principal titular a los hospitalizados por COVID-19 que se han disparado en un 50% en lo que va de semana. Así como en el comercio, la afluencia de los centros comerciales valencianos se hunde a un 40% de su capacidad. La actividad se ha desplomado en el mes de agosto y rompe la recuperación que se había iniciado tras el inicio de la desescalada. Mientras que en una encuesta, el 61% de los valencianos al parecer apoyaría a otro encierro ante una segunda ola, mientras que se critica en la sección del turismo la foto más peligrosa en El Palmar, pues la policía local denuncia la peligrosa moda de querer pararse en el primer puente de la pedanía, el cual se encuentra en recuperación, para poder hacer fotos desde la albufera. En Alcira se desafía la historia con 18 riadas catastróficas en 6 siglos. Se espera que la próxima temporada de lluvia pueda ser una de las más peligrosas en los últimos 15 años, mientras que en los últimos titulares, España suma un total de 16.269 casos en los últimos 2 días en el país. Nos vamos ahora con la información deportiva. Ya Adolfo Jiménez del Río está listo para entregarnos el avance de Latino Deportes. Buenos días, Adolfo, adelante. Comenzamos con la Europa League, donde el Sevilla ya tiene el rival para la gran final del próximo viernes 21 a las 9 de la noche. Y se trata nada menos que del poderoso Inter de Milán de Romeo Lukaku, equipo que venció anoche al Shakhtar con tremenda goleada, 5-0. Y esta noche nuevamente la Champions, con un espectacular encuentro de semifinal entre el PSG de Francia y el Leipzig de Alemania, la revelación del torneo. Quizá veremos un grandísimo encuentro. Y los líderes que están próximos para el Tour de Francia, pero que tienen muchas dudas por sus tremendas lesiones. Entre ellos encontramos a los favoritos de este Tour de Francia: Egan Bernal, Primoz Roglic, Mikel Landa, Nairo Quintana, Buchmann, etc. Y la noticia del momento: Setién sale del Barça con posibilidades de Koeman como director técnico y Bartomeu se mantiene en la dirección como presidente del club. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muchísimas gracias a Adolfo Jiménez del Río, quien además también nos entrega a esta hora el tema político del día, como cada mañana Adolfo Jiménez del Río con esta sección. Y escuchemos a continuación qué se pregunta hoy Adolfo. Y en el tema político del día tenemos la destitución tajante por parte de Pablo Casado de su portavoz hasta ahora en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien será sustituida por Cuca Gamarra como portavoz parlamentaria del PP, y después de que habían pasado varias semanas de presiones internas desde Génova y en las que se había puesto sobre la mesa la necesidad de una renovación. Y es que las polémicas protagonizadas por Álvarez de Toledo habían soliviantado a una parte del partido, y ya era notoria la distancia que se marcaba con ella Alberto Núñez Feijóo, recordemos, uno de los grandes líderes regionales del PP. Y en el tema político del día nos preguntamos si su reemplazo, Cuca Gamarra, será tan dura y tajante como fue su antecesora y si será la figura clave que requiere el Partido Popular para hacer una oposición significativa. Tema político del día. Y luego del tema político del día nos despedimos por ahora de Adolfo Jiménez del Río, porque al cierre del programa, como siempre, nos entregará toda la actualidad de los deportes en la sección Latino Deportes. Ahora, amigos, avanzamos y lo hacemos con música, y lo hacemos con el señor Julio Iglesias, porque vaya que está dando de qué hablar en las redes y en los medios, porque se le ha visto pasando vacaciones, pero con ciertos achaques. Según las fotos, leo textualmente, unas fotos muestran al cantante visiblemente achacoso y con problemas de movilidad, pero eso sí, en buena compañía. Al punto que el titular es de lo más, digamos que contrastante. Julio Iglesias camina con mulatas. Uno pudiera pensar que es un error, que iban a decir con muletas, pero no, es que se encuentra con dos morenazas. Cada una le va flanqueando de un lado y lo está ayudando a caminar. Julio Iglesias camina con mulatas, pero lo pasa a pesar de eso muy bien en sus vacaciones. El señor Julio Iglesias, recordemos que cumplirá el próximo 23 de septiembre 77 años. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. de tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Y yo creo que si algo no le pasó al señor Julio Iglesias fue olvidarse de vivir. De hecho, lo que le está sucediendo ahora en su estado físico tiene que ver con esa trepidante vida que ha llevado Julio Iglesias. Bueno, algunas de las notas que se refieren a lo que les estamos comentando del estado físico de Julio Iglesias dicen que su padre llegó a esa misma edad, pero en mucho mejores condiciones. Pero es que no se iba de marcha como se ha ido Julio Iglesias toda la vida, ¿no? Ay, esas fotos de Julio Iglesias renqueante en bañador, difundidas en Sálvame y que han dado pie a comentarios como Julio Iglesias está muy cascado o está fatal, han sido robadas en el acceso a su playa privada de la República Dominicana. El caso es que Julio, por una cosa o por otra, lleva ya 6 años sin actuar en España. Iba a hacerlo este verano para celebrar su medio siglo en la música, pero la pandemia del coronavirus ha obligado a cancelar los conciertos que tenía previstos en Andalucía, Alicante y Mérida, con todas las entradas vendidas. Me retiraré cuando me retiren, advertía el cantante en una entrevista el pasado mes de junio. Una mala racha de salud podría adelantar ese adiós. Aunque julio es mucho julio y no hay que descartar que vuelva a ser el agosto con una gira, de lo que no parece dispuesto a retirarse. 8:59, vamos prácticamente cerrando esta media hora de nuestro café mañanero y les recordamos entonces cómo pueden establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página www.latinos.es, donde pueden descargarse además nuestra aplicación disponible tanto en iOS como en Android para poder escucharnos donde sea de la manera más fácil posible, así como seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram @latinosvlc. A propósito de quienes nos oyen mucho más allá de las fronteras del país, saludamos a esta hora a Magali en Múnich, en Alemania. Nos ha escrito muy temprano para darnos los buenos días. Buenos días para ustedes también. Esperamos que disfruten de un buen martes. Antes de irnos a publicidad, amigos, es tiempo de que les recordemos que la Pelu Ruzafa es la peluquería latina del barrio de Ruzafa, que abre sus puertas precisamente ahora, a partir de las 9 en Matías Perelló, número 9 bajo. Se trata de un equipo de profesionales latinos especialistas en alisado con queratina y mechas balayage, que les atiende de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas sin parar a mediodía, pero aparte

Diego Torres y Julieta Venegas abren esta nueva media hora del Café Mañanero. Buenos días, bienvenidos los que se incorporan a nuestra sintonía. Y es que Diego Torres vuelve a ser noticia. Tenemos noticia fresca de Diego Torres. Se trata de su nuevo tema titulado Suena E. La canción viene como parte de ser la banda sonora de la nueva campaña argentina titulada Seamos Uno. La canción suena así. ¿Y cuáles son los detalles de la campaña, Carlos? Como parte de un nuevo movimiento solidario, Diego Torres ha puesto la banda sonora a Seamos Uno, una iniciativa bajo el sello discográfico de Suena E, en el que participan artistas emergentes argentinos que llegaron desde la Villa La Cava hasta el Jahuel. En sus redes sociales, el cantante contó que esta canción es en apoyo a todos los que le están pasando mal durante la pandemia, una canción para decirles que estamos juntos en esto. Seamos Uno es una iniciativa solidaria que reúne a empresas, instituciones solidarias, así como a personalidades del arte, el deporte y la cultura argentina, que buscan sobrellevar las consecuencias de la pandemia del coronavirus para ayudar a los sectores más vulnerables. Todas las reproducciones de la canción en las diferentes plataformas digitales se destinarán a un fondo que ayudará a la fundación. Diego Torres entonces se une a la campaña Seamos Uno. Sonando a esta hora este tema que se acaba de estrenar. ¿Cuántas horas, cuántos días tiene de haberse estrenado, Carlos? Menos de 24 horas, ya que lo publicó el día de ayer en su cuenta de Instagram junto con la intención de que la gente visitara el canal de YouTube de la fundación para dar todas las reproducciones posibles, así como las plataformas de Spotify y Apple Music. Se las presentamos entonces aquí en el Café Mañanero. Seamos Uno. Todo se logra, el mundo podemos cambiar. Si somos uno para el otro, si yo te ayudo y me ayudas. Alza tu voz de corazón. Seamos uno para hacernos bien. Alza tu voz de corazón. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Jorge Rivera junto a todo su equipo, Adolfo Jiménez del Río, Rancel Lavata, Carlo Angulo y quien les habla, Liliana Lozano. Con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y nos vamos ahora a revisar un tema que nos mantiene a todos en expectativa en el mundo entero. Y es que Entre otras cosas, ayer se conoció una cifra muy alarmante de contagios en India por la pandemia del coronavirus, por la pandemia del COVID-19. Entremos entonces en este segmento que cada mañana, con los datos que nos ofrece la Universidad Johns Hopkins, nos permite conocer cómo avanza, cómo se desarrolla la pandemia en el mundo entero y nos da además idea a través de un ranking. Revisemos los primeros 6 países del ranking, Carlos. India ha desplazado hasta el tercer puesto, ya que el día de ayer se dio a conocer que tuvo una crisis de más de 43.000 contagiados en apenas 24 horas, así como ha cruzado la peligrosa línea de los 50.000 fallecidos. Recordemos que India es un país con más de 6.000 millones de habitantes, en el cual ya más de 2.000 millones en zonas rurales y vulnerables han sufrido de haber padecido COVID-19. El día de ayer se publicaron los números de que fueron 43.318 nuevos casos en apenas 24 horas. Así como ahora, India es el tercer país del mundo con más casos de coronavirus. Actualmente tiene activo 2.700.681. El primer país del mundo se ubica Estados Unidos, con 5.438.325 casos, seguido por Brasil, el cual tiene 3.359.570. ¿Cuáles son los otros 3 países que se mantienen como los 6 primeros en el ranking? Seguido por Rusia, con 925.558 casos, y Sudáfrica, que cuenta con 700.886 casos. Estos son los 5 países con más casos a nivel mundial, que después de ellos se abre la brecha en que nos vamos directamente a América Latina, pues los 6º, 7º, 8º, 9º y 10º son todos de Sudamérica. Nos vamos con Perú con 535.946 casos, México con 525.733, Colombia con 476.660, Chile con 387.502, y por último, España cierra el top 10 con 359.082 casos en activo. Sigue siendo muy preocupante el tema de la pandemia en América Latina, sin lugar a dudas. Una pandemia que pone en evidencia lo que ya se sabe, pero que al comprobarlo y sobre todo al vivenciarlo con una circunstancia como esta, pues no puede causar otra cosa que gran preocupación y dolor ver cómo los sistemas sanitarios de la mayoría de los países de América Latina son tan endebles, son tan débiles, están en tan malas condiciones que si ya la pandemia es un problema, los sistemas sanitarios pues no hacen otra cosa que agravarlo. De Venezuela nos sigue llegando información sobre la cantidad de casos, la cantidad de fallecimientos, agravado el tema con la opacidad con la que se maneja la información en Venezuela. Especialmente nos sigue llegando información sobre el gabinete de gobierno. Recientemente conocimos de la muerte de Darío Vivas, uno de los gobernadores del chavismo, Carlos. Es así como el día de ayer se dieron a conocer también que las declaraciones del presidente Maduro de que él sería el primero en vacunarse si Rusia quisiera llevar la vacuna a Venezuela para realizar pruebas. Nicolás Maduro, como siempre, dando de su ciencia y de su arte con esas declaraciones que bien calificadas son siempre como infelices declaraciones. Habitualmente sus asesores deberían recomendarle que guardara más silencio. Pero bueno, lo cierto es que luce muy preocupante el panorama en América Latina y particularmente en Venezuela. En Venezuela, que ha superado por 5º día consecutivo 1.000 casos nuevos al día de COVID-19, Venezuela actualmente es el país número 60 en la ficha de los países más afectados, con datos oficiales, de acuerdo con el chavismo, de 34.802 casos. Bien sabemos que se han registrado de forma exponencial y que cada vez son más los estados afectados tanto en el interior como en la capital, los cuales no cuentan con las medidas sanitarias correctas al momento de poder afrontar lo que ocasiona los síntomas del COVID-19. Lo que sabemos, lo que nos llega desde información directa de muchos ciudadanos que se comunican con nosotros a nuestra mesa de trabajo, es que están siendo aislados los pacientes en ciertos centros, pero no son atendidos, es decir, no no tienen la atención que se requiere, la medicación que se requiere, los equipos, los respiradores, etcétera, sino que prácticamente los aíslan para dejar que el virus se desarrolle y fallezcan. Eso es lo que tiene pues alarmada mucha de la población en Venezuela. El tratamiento que se está dando a los pacientes con COVID-19 y de lo cual se conoce muy poco oficialmente. Avanzamos con más, amigos, cuando ya el reloj marca las 9:17, hora menos en Canarias, y es momento de que Carlo Angulo nos presente el calendario, lo que se celebra y se conmemora un día como hoy, 18 de agosto. Así es, el día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de la Solidaridad en Chile, así como recordamos que fue un día como hoy, un 18 de agosto, pero hace 84 años, cuando fue asesinado el poeta más universal de España. Federico García Lorca fue fusilado a principios de la Guerra Civil por parte del franquismo debido a sus ideales, así como a su homosexualidad. Y recordamos que el día de hoy, pues, la leyenda del cine, Robert Redford, el ganador del Oscar a Mejor Actor y fundador del festival de cine independiente más importante e influyente del mundo, como lo es Sundance, está celebrando su cumpleaños número 85. Se dice fácil llegar a 85 años, pero no lo es. Y recordamos que el día de hoy está cumpliendo a su vez 28 años la artista visual Frances Bean Cobain, recordada por ser la única hija de la leyenda del rock Kurt Cobain, el líder de la banda de grunge Nirvana. El calendario, lo que se celebra, lo que se conmemora un día como hoy. Y ya está en nuestros estudios Ransel Lavata preparándose para entregarnos Zona RL. En breve lo tenemos aquí con nosotros para hacer el seguimiento al mundo de la farándula y del espectáculo. Ransel siempre con esas notas tan interesantes para nuestro espacio. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y otra de las noticias, amigos, que abre esta semana con gran interés es el destino que se devela finalmente del rey emérito. La zarzuela desvela tras 15 días que el rey emérito está en los Emiratos Árabes Unidos. La Casa Real no especificó durante cuánto tiempo permanecerá el padre del rey en el país del Golfo Pérsico. La Casa del Rey puso este lunes fin a la incertidumbre sobre el paradero de Juan Carlos I. En un brevísimo comunicado por SMS, la zarzuela comunicó que Su Majestad el Rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad. Se acaba así un misterio que tenía inquieto al gobierno, que trasladó su incomodidad por el silencio de la zarzuela. El ejecutivo respiró aliviado, aunque a ninguno de los consultados les gusta el destino, que no será definitivo, según fuentes próximas al rey emérito. La Casa del Rey no especificó en su comunicado cuánto tiempo permanecerá el padre del rey en ese país del Golfo Pérsico, ni si será su destino definitivo, algo que fuentes próximas a Juan Carlos I descartan. Sí quiso dejar claro que ha sido decisión del rey emérito dar a conocer dónde se encuentra, tal como indicó desde el principio la Casa Real, que alegó que correspondía a Juan Carlos I revelar su localización si finalmente decidía hacerlo. En otras noticias polémicas, se crea polémica en las redes sociales debido a una multitudinaria fiesta acuática que sucedió en la ciudad de Wuhan, que fue la ciudad específicamente donde comenzó la pandemia del coronavirus. Las imágenes que se dieron a conocer en redes del evento con música electrónica fueron realizadas en un parque de agua situado en la ciudad china, que generó rechazo automático en las redes sociales por parte del incumplimiento de las recomendaciones sanitarias, en la que se vieron a miles de chinos que hacían caso omiso a las recomendaciones del coronavirus y participaron en el fin de semana en una gigantesca fiesta musical en un parque acuático, ciudad donde se originó a finales del año pasado. Recordemos que desde noviembre es que Wuhan presenta los primeros síntomas de la pandemia del COVID-19, y después de haber sido sometida a una estricta cuarentena de más de 80 días entre los meses de enero y abril, fueron la primera ciudad en la que se aplicaban medidas de la nueva normalidad, pues la metrópolis de 11 millones de habitantes había ido levantando progresivamente las restricciones hasta volver a la normalidad. El Maya Beach Water Park fue el sitio que se llenó de miles de personas, quienes bailaban apretujadas al ritmo de la música electrónica, y se les veía no utilizar mascarillas en una imagen que contrastó a las imágenes vacías de las calles vacías y el patrullaje del ejército que se veían en el mes de marzo. Y esta nota nos deja servido el escenario para que Carlo Angulo nos presente a esta hora las tendencias en redes sociales. ¿Qué es lo que más se comenta? ¿Cuáles son los hashtags del día? ¿Las palabras? Ya nos enteramos entonces. Tendencias en redes sociales. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, además de lo del parque acuático de Wuhan, que ha dejado más de uno muy molesto, es la palabra iglesias, ya que se dieron a conocer las imágenes de Pablo Iglesias e Irene Montero, quienes se encuentran de vacaciones en Asturias. Mientras que otro de los nombres más comentados del día es el de Federico García Lorca, ya que recordamos, el día de hoy, se están cumpliendo 84 años de su muerte, quien el día de hoy es uno de los símbolos de la comunidad LGBTI, ya que muestra lo que fue la censura a principios del siglo pasado para todas aquellas personas que presentaban un tipo de sexualidad diferente, mientras que en el ámbito de los deportes, el hashtag Manchester City Silva es lo más comentado, ya que se dio a conocer que David Silva ha dejado el Manchester City para un contrato hasta el año 2022 con la Real Sociedad. Tendencias en redes sociales, lo que más se comenta en este martes en 18 de agosto. Vamos ahora con algo de música, refrescamos el café mañanero, estamos en verano, esto es formato verano 2020, acompañándoles a esta hora. Ransel Lavata en breve al aire con su sección Zona RL para ponernos al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo, del show business, la especialidad de Ransel Lavata. Nos vamos entonces con música. Mañana dijo mi ventana que te vio pasar. Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar. Ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar. Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar. ¿Cómo olvidar que contigo aprendí? ¿Cómo soñar mi vida junto a ti? Te veo llegar para quedarte aquí. Puedo jurar que yo ya lo entendí. Te voy a amar, hoy tengo lo que me faltaba. Te voy a dar el tiempo que nunca te daba. Vas a volar, porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada. Te voy a amar, te voy a amar. Recuerda el día, recuerda tus sueños cuando éramos uno, cuando no importaba si éramos pequeños. Tú me dabas besos, yo canciones. No importa que llores, voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones. Y fue muy duro, no te digo que no. Pero se quiere lo que se pierde y perderte eso hizo crecer el amor. Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas. Yo contigo tengo todo y sin todo no tengo nada. Mirar que contigo aprendí. Cómo soñar mi vida junto a ti. Te veo llegar para quedarte aquí. sobran las razones, vente a vivir a mis canciones, te voy a amar. Escuchamos lo más reciente de Andrés Cepeda junto a Cali el Dandy, el tema Te Voy a Amar. Recordamos que Cali el Dandy están dando de qué hablar, ya que han anunciado una futura colaboración nada más y nada menos que con la aclamada Danna Paola. Anunciaron el tema Nada, que será lanzado este mismo viernes, una espectacular colaboración que está superando las expectativas, ya que Danna Paola ha roto los esquemas y ahora se junta con el dúo para la presentación del tema Nada, una oda al desamor que se va a convertir, sin duda alguna, en uno de los éxitos del verano. Producido por el mismo Dandy Andrés Torres y en él la voz de Danna Paola, en el estilo personal de la artista mexicana se convierte en el ingrediente perfecto para hacer la canción del despecho, ideal para finalizar el mes de agosto. Y ya casi es el momento de recibir a Zona RL, es casi también el momento de ir a publicidad, así que vamos a darle los buenos días a Ransel Lavata para que nos entregue el menú de lo que será la sección antes de ir a publicidad. Ransel Lavata, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Pues en breve les traigo noticias acerca de Miley Cyrus, que hizo una revelación súper, súper, súper polémica. También vamos a hablar de Taylor Swift y sus novedades, entre otras cosas que tienen que ver con Brad Pitt y Angelina Jolie, así que estén atentos. Sobre todo tendremos más novedades y estrenos en el mundo de la música. Chicos, quédense con nosotros en el Café Mañanero porque Zona RL hoy viene más picante que nunca. Recargada. Y Brad Pitt y Angelina Jolie son de esas parejas que cuando están juntas dan de qué hablar, pero cuando se separan, Ransel, dan más. Uf, ¿hace cuánto tiempo ya que se separaron? 4 años, cariño. Y están todas. Tienen a uno, ya tú sabes. Y esto mira que no ayer acaba. Estábamos precisamente comentando aquí en el programa que Brad Pitt estaría galanteando a Adele. Está galanteando a través de las redes sociales. Muy fuerte, sí. Y todos están apostando a que, mira, allí pudiera pasar algo. ¿Por qué no? Mira que Adele ahora mismo está en su mejor momento, personal, física y artísticamente. Así que todo es posible. Vamos a dejar todo ahí, un par de cabos sueltos, a ver qué traen. Y Zona RL le hace el seguimiento y nos lo va contando aquí en el Café Mañanero. Ha llegado el momento ya de irnos a la publicidad y es buen momento entonces para recordarles que a partir de las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paul número 19, con los platos de la gastronomía tradicional venezolana, el asado negro, la cachapa con cochino frito, el pabellón criollo y no te olvides de preguntar por el sancocho. Y la papita de leche en María Cristina número 9, la papita de leche take away, porque nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que cuentas con la papita de leche take away. Empanadas, tequeños, tequeñones, tisana, zumo de frutas, pastelitos, arepas con el relleno que tú prefieras y ahora la novedad de la estación, los cepillados, el rico cepillado, ese frappé con el sabor de fruta que tú prefieras y un topping full de leche condensada. ¿Qué sabor te gusta a ti, Carlos? Creo que me iría por el de tisana. Me encantaría volver a probar ese postre típico, la ensalada de frutas más refrescante para esta época de verano. Porque además la sirven helada, que es una tisana. Una tisana es un salado o es una ensalada de fruta. ¿Qué se toma? ¿Y de cepillado con cuál te quedas? Repíteme los sabores. Mira, me acuerdo de los cepillados en Maracaibo. De cola, de tamarindo, de piña. El de cola supondría que es uno de los más dulces, pero sin duda es uno de los más... Uno de los más pedidos. De los más clásicos también. Es el sabor que uno está acostumbrado desde su niñez. Y sin duda creo que sería el que pediría ahora más para esta época de calor y hoy que hace tanta humedad. Ya lo saben, María Cristina número 9, la papita de leche take away. Nos vamos a publicidad, regresamos con más para compartir con ustedes el segmento final de El Café Mañanero, Ransel Lavata con nosotros y también Adolfo Jiménez del Río con Latino Deportes. Ya volvemos.

La mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina. Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Continúan los éxitos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! ¡Madre! ¿Qué más? ¿La pecera? Pensé que podrías tener un amigo muy pequeño. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Ey, como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció. No fue un error, yeah. Y te conozco, calamardo. Dale, sonríe, que bien la estamos pasando. Qué lo que. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Esta es la versión veraniega del Café Mañanero, por eso me permito de hacer cosas. ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, chicos? Carlitos, otra vez en los controles. Saludo y check it out para mi amigo Jorge Rivera. Buenos días. ¡Ay! La mujer. Buenos días, Rancel Navata. Escuchando agua. ¿Cómo me gusta ese tema? El asunto es que me gusta a mí. ¿Y a cuántos millones más, Carlos? El video cuenta ya con casi 200 millones de reproducciones. Todo lo que tengo yo en mi canal YouTube. Vale. Todo lo que tienes tú. Por cierto, ¿cómo sigue de su recuperación del coronavirus J Balvin, Carlos? Pues sorprendió al mundo hace unos días cuando anunció que había sufrido de la enfermedad del coronavirus y que lo había pasado en secreto. El cantante se encuentra ya recuperado, pero en un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores aseguró que fue una experiencia terrible. Creo que esta es una de las experiencias de salud más difíciles que me ha tocado, confesó el intérprete de Colores, que no ha dudado en añadir que la COVID es algo muy serio y que es algo que uno piensa que es un chiste, pero a mí casi me mata. Sinceramente, lo he pasado muy mal. A estas afirmaciones, sus fans se han preocupado mucho por el estado actual del cantante, quien solamente ha compartido este mensaje a través de Instagram. Bueno. J Balvin, que se termine de recuperar entonces del coronavirus. Lo queremos de vuelta, chicos. Lo queremos de vuelta. Ya vamos a empezar con la zona RL de Rancel Navata, pero antes quiero recordarles que ya llegó a Valencia Kuro Obi Sushi, servicio de comida japonesa a domicilio, sushi venezolano en Valencia. Disfruta de una gran variedad de roles fríos o tempurizados, como tú los prefieras, con tope de maduro frito, pasta dinamita, gambas rebozadas, salmón, aguacate o tartar de atún fresco, bañados en salsa, fuji, unagi, dragón, porque ¿quién quiere cocinar en estos días? Llámate a Leonardo y a Karina al 643-2916-42 y disfruta del sushi venezolano de la mejor calidad. Kuro Obi Sushi, servicio de comida japonesa a domicilio en Valencia. Sushi con sabor venezolano. Rancel Navata, ¿qué nos traes para hoy? Aparte del Obi Sushi, que me dio muchísima hambre, traigo un reguero, y no de comida, sino de noticias. Señores, Miley Cyrus, reveló que toda su vida se ha sentido atraída por las chicas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas y cómo se siente? Tiempo de confesiones, ¿no? Van así como uno detrás del otro. El 2020 vino así, así hay que quererlo y así hay que aceptarlo. La chica, ex chica Disney, porque ya de Disney tiene muy poco, reveló unos detalles acerca de su sexualidad. La estrella confesó a través de una entrevista para el podcast Call Her Daddy que desde los 11 años empezó a sentir atracción hacia las mujeres, pues en ese entonces tenía una afición con Minnie Mouse y la considera un personaje muy sexy. Madre mía. A esto agrega, me atraían las chicas mucho antes de que me atrajeran los chicos. Cuando tenía 11 años, solía pensar que Minnie Mouse era súper sexy y bonita, lo que fue bastante bueno porque terminé en Disney. Eso aumentaba mis posibilidades con Minnie Mouse al 100%, manifestó Cyrus. Además, la intérprete de We Can't Stop explicó que a medida que fue creciendo siempre se sintió más atraída por las mujeres que salían protagonizando las películas que por los galanes que hacían a más de una suspirar. Esto confesó Miley Cyrus. ¿Cómo lo ves, Lili? Confesiones, época de confesiones. Yo este ya me año lo 2020, ¿sí? Yo ya me lo esperaba. Sí, sí, siempre. ¿Tenías no algunos sé. Indicios? ¿Habías observado algunos indicios de que esa podía ser? Sí. Mi LGTBmómetro me decía como que ahí había algo que tenía mucho que ver con su orientación sexual. A bueno, ver, es un acto de en estos tiempos de valentía, pararse frente al mundo, asumirlo, y es tiempo de ser cada vez más auténticos. De eso se trata, ¿no? De ser auténticos y, por lo tanto, de ser más felices consigo mismos, porque eso de estar ocultando lo que uno es realmente, pues no debe ser nada cómodo. ¿Qué más nos traes en Zona RL hoy? Les traigo novedades porque Taylor Swift lleva el folclore musical a lo más alto. Lanzó por sorpresa su nuevo álbum Folklore y arrasó en los números 1 de cerca de 100 países, vendiendo más de 2 millones de copias y convirtiéndose en el mejor debut musical del 2020. Algo bueno tuvo que traer el año, señores. Unas 15-16 horas de antelación. Ese es el tiempo con el que Taylor Swift anunció el lanzamiento sorpresa de Folklore en sus redes sociales. El álbum, que fue producido en plena pandemia, vio la luz el pasado 24 de julio del 2020 de la mano de la discográfica Republic Records, y el éxito ha sido abrumador. Y es que en sus 30 años, Taylor Swift, ícono juvenil y musical, se ha mantenido en alza y su trayectoria está más que consagrada. Recordemos que tiene 138 millones de seguidores en Instagram y 10 premios Grammy, que galardones musicales y 8 álbumes de estudio en su carrera. Pero ahora sorprende una vez más con Folklore, que yo espero que todos los fans lo sigan disfrutando en lo que queda de año y la sigan posicionando, porque Taylor Swift tiene muchísimo, pero que muchísimo que dar todavía a lo largo de su carrera. Felicidades, Taylor, cariño, te queremos. Zona RL que llega a ustedes a través del Café Mañanero, que vamos ya cerrando, pero por supuesto tenemos que hablar de las redes sociales de Ransel Lavata y también de los patrocinantes que permiten que tengamos esta sección cada mañana en el Café Mañanero. Sí, señor. Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí encontrarán una amplia variedad de jugos tropicales, de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Contamos también con oferta de cubetazo. ¿Qué es el cubetazo? Pues su botella fría vestida de novia no es más que una cerveza bien fría para combatir este verano que nos está azotando, como dijo Carlos anteriormente. Así que dirígete a Barbonao, y si estás muy cansado, puedes también contar con nuestro servicio a domicilio llamando al número 617-630497, porque Barbonao sí que es el sabor de lo bueno. Liliana, nos queda poquito tiempo, pero si me permites, quería solamente dar un pequeño adelanto acerca de lo que aconteció ayer con Brad Pitt y Angelina Jolie, que se enfrentan por la custodia de sus hijos. Es un momento muy dramático que vive esta pareja, que se separó hace ya 4 años. Los actores tienen una orden de custodia temporal vigente mientras continúan negociando los acuerdos finales de divorcio. Qué pena, triste, de verdad. Qué triste, sí, qué pena. Bueno, son muchas las parejas alrededor del mundo que pasan por ese momento, y es realmente muy triste porque los niños están allí en el medio de la historia, ¿no? De verdad que sí, los niños, y son los más afectados. Siempre son los más afectados cuando no se logra que sea por las buenas o que sea lo más sano posible para la emocionalidad de los pequeños. De verdad que sí. Bueno, con esta noticia concluyo. Agradezco esos segundos que me permitieron robar, y bueno, aprovecho también la ocasión para invitarles hoy a las 11:30 a disfrutar de Gente Latina con Jorge Rivera y un servidor. Hoy Gente Latina viene con una amplia variedad de magazine de noticias, entretenimiento, entrevistas. Adelántanos algo de lo que tendrá Gente Latina hoy. La entrevista con Virginio. ¡Ay, qué maravilla! Virginio, que tuvimos aquí en el Café Mañanero. Café Mañanero. Yo prometí que lo iba a traer de vuelta y mira, a través de Gente Latina se pudo realizar, no obstante la pandemia, digamos que todo se dice. Virginio, ¿y qué más hay en Gente Latina hoy? Uf, Jorge Rivera nos viene con unas entrevistas que no puedo adelantar nada porque es que me mata. Entonces, ya como es Jorge es muy celoso de su contenido. A las 11:30 entonces, Gente Latina a través de Latinos la 30, TV, sí. El canal 30 de la TDT. Y PTV 107, ya saben, pendientes de Gente Latina. Ha llegado el momento del cierre con broche de oro de nuestro Café Mañanero. Como cada mañana, Adolfo Jiménez del Río nos entrega Latino Deportes en compañía de Carlo Angulo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Empezamos con Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae lo último que ha pasado en la Europa League. Con una espectacular presentación, sólida y efectiva, el Inter de Milán goleó al Shakhtar 5-0 en la noche de ayer. Y así logró su primera final europea desde el año 2010. Recordemos que fue el año del triplete de Mourinho. Y también así podrá disputar ante el Sevilla el próximo viernes 21 a las 9 de la noche la gran final de la Europa League. Y es que desde el comienzo del choque, los jugadores del Inter fueron superiores a los de Luis Castro, que por un momento mostraron alguna calidad y buena circulación del balón. Pero poco a poco fueron creando menos peligros ante el Inter, conjunto de Conte, que fue coherente y renunciando a Eriksen hasta el minuto 81. Empezó con orden y tranquilidad y acabó realmente divirtiéndose, como pocas veces en esta temporada, y viviendo quizá la noche más importante de los últimos años. Y ahora, el próximo viernes, tendrán el enfrentamiento ante el aguerrido Sevilla para pelear este título y que ansían hacerlo porque ya parece ser que el tiempo lo apremia y quieren lograrlo a toda costa. Será un espectacular encuentro el próximo viernes de esta gran final de la Europa League. Tenemos final en la Europa League y empezamos el día de hoy con las semifinales de la Champions League. El día de hoy y mañana miércoles tendremos los dos encuentros que nos darán los dos finalistas para este domingo y Adolfo nos cuenta un poco más de los partidos que empiezan esta noche. Y si queremos seguir viendo emociones en el fútbol, no nos podemos perder el partido de esta noche de la Champions, que prácticamente nos está mostrando una de las ediciones más emocionantes de esta Champions League en los últimos años, y que esta noche en el Estadio de la Luz en Portugal lo darán todo dos equipos que quieren llegar a esa gran final. Por un lado, el Leipzig, que quizás es un equipo desconocido en este tipo de torneos, y una revelación, porque es una corta historia la que le muestra y que quizás es el factor que sigue asombrando a propios y extraños. Un equipo alemán que al margen de eso ha mostrado un desempeño en el terreno de juego que lo convierte en un oponente serio y que apostará el todo por el todo para convertirse en el séptimo equipo alemán en llegar a una final. Y se encontrará al frente nada menos que al poderoso Paris Saint-Germain, que finalmente parece ser que está rindiendo después de esa exorbitante inversión económica de sus dueños, alcanzando así su primera semifinal de Champions desde la temporada 1994-1995. Sin embargo, la estadística no le dibuja un buen panorama para este compromiso, pues recordemos que 7 equipos franceses que llegaron a las semifinales anteriormente, solo uno logró clasificarse a la final, el Mónaco del 2003. Y es que por eso todas las expectativas están en los dos equipos. Uno, porque es una revelación y con un récord histórico muy corto, muy pequeño. Recordemos que Lacey viene de quinta categoría y que ha subido en una forma impresionante en muy pocos años. Y frente a un Paris Saint-Germain, un equipo de mucha tradición, pero que quizás no ha demostrado lo que se esperaba, y menos en estas competencias como son la Champions. Espectacular partido a partir de las 9 de la noche esta noche. Para cerrar con el fútbol, tenemos también los últimos avances de las negociaciones que han sucedido en el Barcelona de la mano de Bartomeu y el Barça. ¿Cuál es el futuro del presidente del Barcelona, quien ha anunciado elecciones para el próximo mes de marzo? En la noticia más importante del fútbol español la dio Bartomeu en el día de ayer, porque no dimite, despide a Setién y continúa con su mandato, y eso sí con un señuelo. El señuelo de Koeman. Y es que Bartomeu no dimitió ni siquiera aquella fría noche en Lisboa cuando cayó estrepitosamente su equipo ante el poderoso Bayern Múnich con un bochornoso e histórico resultado, goleada de 8-2. Tampoco dimitió el fin de semana, ni por supuesto lo hizo ayer lunes ante sus fieles. Y es que no hubo más que echar mano de uno de sus últimos trucos y vender un avance electoral ante el inquietante silencio de Leo Messi. Eso sí, con una buena coartada ante la hinchada. Ronald Koeman, el héroe de Wembley, ícono del que se espera que acabe con la vieja guardia de la caseta, y es el escogido para relevar al despedido Quique Setién. Eso sí, no significa que la Junta de Bartomeu tengan que abandonar el club tras la votación del 15 de marzo próximo. Y es que no lo hará sino hasta el 30 de junio del 2021, cuando haya podido finalizar su mandato. Y la estrategia de Bartomeu tiene sentido. Primero, porque será él y no otra junta quien lleve ante los compromisarios tanto el peliagudo cierre económico del COVID-19, donde se han perdido 200 millones en ingresos, con el peligro latente de que esas cuentas puedan ser rechazadas. También el gobierno de Bartomeu tendrá tiempo para equilibrar el balance económico de sus 6 años de mandato. ¿Será suficiente para que Bartomeu nuevamente levante a este alicaído Barcelona y, según lo propuesto por él, le daré los excelentes resultados que él espera? Mientras esperamos cuáles podrán ser los resultados de las próximas elecciones del Barcelona, el día de hoy Latino Deportes cierra con ciclismo y el Tour de Francia, así como la duda de quiénes podrían ser los favoritos. Y en el mundo del ciclismo, todas las miradas están puestas en el inicio del Tour de Francia, que se realizará del 29 de agosto al 20 de septiembre. Y en él parece ser que únicamente se correrá dentro de Francia, ya que el recorrido partirá de Niza con rumbo a París sin abandonar en ningún momento este territorio francés. En total, los corredores atravesarán 6 regiones y 32 departamentos galos. Tendrá 9 etapas en llano, 3 etapas con relieve, 8 etapas de montaña con 4 llegadas en alto: Orcieres Merlet, Puy-Marie, Gran Colombier, Mérid-Col de la C, y una etapa de contrarreloj individual y 2 jornadas de descanso. Pero las dudas y toda la incertidumbre se cierne nada menos sobre los grandes favoritos, y es que entre ellos están los 2 máximos favoritos, Egan Bernal y Primoz Roglic, que desafortunadamente uno ha tenido dolencias en la espalda y quedan ciertas dudas de su fortaleza en el conjunto Ineos. Deberá recuperar todas las dolencias que ha tenido precisamente en el Criterium Dauphiné y que lo obligó a retirarse de esta competencia. Y Primoz Roglic, que desafortunadamente ha tenido una fuerte caída y que quizás lo ha hecho abandonar en la última etapa, y teniendo prácticamente ganado este Criterium Dauphiné, y lo hace pensar que tendrá que recuperar en estos días que quedan antes de iniciarse el Tour para poder estar en óptimas condiciones. Pero también hay otros favoritos que se han afectado, y entre ellos están Nairo Quintana, que volvió a tener dolencias en la rodilla que habían sufrido cuando tuvo un accidente en un entrenamiento en Colombia. Y Mikel Landa, que también presentó unos calambres y dolor también en la espalda. Parece ser que el esfuerzo que están realizando con muy poco entrenamiento debido al confinamiento del coronavirus les está generando ciertas dolencias. Y es que recordemos que Buchmann, que fue cuarto el año pasado en el Tour, tampoco concluyó este Dauphin que acaba de terminar el domingo pasado. Y su compañero Chatman sufrió una fractura de clavícula, lo obliga también a retirarse y no participar en el próximo Tour de Francia. Muchas dudas, pero que quizá tienen los días suficientes para una excelente recuperación y que se haga el gran espectáculo tan esperado del Tour de Francia. Es así como cerramos el día de hoy con el fútbol europeo y el ciclismo, la sección de Latino Deportes. Ahora pasamos con la última sección de nuestro programa para dar paso a De Buen Rollo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el señor Tim Cook. ¿Que quién es el señor Tim Cook? Pues uno de los directivos de Apple. Estamos hablando de Tim Cook, que accede al club de los mil millonarios con la acción de Apple en órbita. La firma de la manzana roza el hito de los 2 billones de dólares de capitalización bursátil, ajena a los envites del COVID-19. Apple bate registro sin su líder tecnológico. 9 años después de que Steve Jobs se bajase del barco y confiase a Tim Cook el liderazgo de la firma de Cupertino, la tecnológica de la manzana tiene un valor bursátil nunca antes visto. La semana pasada, las acciones de la compañía escalaron hasta rozar una capitalización en bolsa de 2 billones de dólares, casi 2 veces el Producto Interno Bruto español. ¿Qué tal? Cuando Jobs murió, la empresa estaba valorada en 350 mil millones de dólares. Cook, por su parte, se ha unido a un club exclusivo de directores ejecutivos que no fundaron las compañías que lideran. Su fortuna ha sobrepasado los mil millones de dólares, 840 millones de euros, según cálculos del índice de billonarios de Bloomberg. Tim Cook, el personaje del día. Y con Tim Cook, entonces cerramos nuestro café mañanero del día de hoy, martes 18 de agosto, como siempre. Encantados de haber podido acompañarles a esta hora de la mañana. Agradecidos por su sintonía y por su compañía. Lo hicimos Ransel Lavata desde Zona RL, Adolfo Jiménez del Río con las secciones especiales de deportes y el comentario político del día. Carlo Angulo al frente de los controles y las secciones de tecnología, calendario y demás que nos entrega cada mañana. Y quien tuvo el gusto de hablarles, Liliana Lozano. Todos bajo la dirección de Jorge Rivera, que sigue disfrutando de algunos días de reposo mientras se recupera totalmente de su salud. Como siempre, nuestro abrazo mañanero para ti, Jorge, que pronto podamos tenerte aquí en la cabina. Nos despedimos entonces deseando a todos un feliz martes. Esto ha sido el Café Mañanero. Continúen disfrutando de la programación de verano de Latinos FM 107.9. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Masa y Migas, panadería tradicional ecuatoriana y española, te trae buenas noticias. Este verano mantiene sus puertas abiertas en el horario de siempre, desde las 6 hasta las 21 horas. Encarga tu tarta, disfruta de la mejor variedad de panes ecuatorianos y los fines de semana, pollos asados al horno y comida para llevar. Pedidos al 650-008-088 y al 689-952-574. Masa y Migas, calle Pedro Cabanes, 39 y Marques de Montortal, sector Torre Fiel.

yo sé que tú puedes.